Las cataratas del Iguazú, el Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta, la península de Bondi. Uno de cada cuatro chicos mal alimentados no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF.